momento que sí. se propuso la creación de un programa integral de saneamiento Arroyo El Gato para frenar los vertidos ilegales justamente en este arroyo. Para profundizar un poquitito sobre el tema y que nos cuente sobre este programa que se propone, estamos en comunicación con Gastón Crespo, concejal del GEN y presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Hola Gastón, ¿cómo estás? Sofía y Clara, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Gastón, queríamos que nos cuentes un poquitito la importancia sobre este proyecto y por qué se decide hacer esta propuesta. Sí, primero, ¿no? Decir que el Arroyo El Gato es el arroyo que cubre la mayor parte del partido de la PD, la cuenca más grande que tiene la ciudad, y que va hacia el Río de la Plata. El Arroyo El Gato cubre no solo gran parte del casco urbano y tiene influencia sobre gran parte del casco urbano de la ciudad de La Plata, sino que también sobre barrios como Romero, San Carlos, Tolosa, cubre gran parte del partido de La Plata y es una cuenca muy importante a preservar. Los arroyos y son lugares a preservar en el mundo por su biodiversidad y por lo que generan medio ambiente a pocos metros de la desembocadura del Arroyo El Gato. En el Río de la Plata está la toma de agua de la planta potabilizadora de Ensenada, que suministra agua potable a Berisso, Ensenada y gran parte del casco urbano y Tolosa. Y nos preocupa mucho la contaminación que llega hacia el Río de la Plata y hacia la toma de agua. Nos preocupa, por un lado, la contaminación superficial, ¿no?, que hay en el arroyo y también todo lo que tiene que ver con las bases del arroyo, ¿no? Ajá. Por eso estamos planteando un programa que, si bien es municipal, tiene que coordinar con organismos provinciales como el OPDS, que es quien tiene que controlar y castigar a quienes contaminan el arroyo. Los arroyos son responsabilidad provincial, pero el municipio puede ayudar mucho para la preservación, y por eso este es el organismo provincial para el desarrollo sostenible, que es dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, controle y castigue a las empresas que contaminan, a los particulares que contaminan. ¿Cuáles son las...? Y hay muchas empresas en todo el recorrido del arroyo, ya arrancando por la zona de Romero y Abasto para llegando hasta Tolosa. Hay muchas empresas, que de hecho algunas están sobre la vera del arroyo, que contaminan el arroyo. Hay denuncias de vecinos, hay denuncias en la justicia. Lo que tiene que hacer el OPS es castigar severamente el incumplimiento por parte de estas, ¿no?, también que te arrojan residuos en la vera del arroyo. Por eso nosotros estamos proponiendo que se coloque una barrera flotante llegando a la desembocadura, ¿no?, del arroyo en el Río de la Plata, para que se contenga todos los residuos superficiales que llegan y que no desemboquen en el Río de la Plata a pocos metros de la toma de agua. También nos preocupa mucho los residuos, no, los desechos cloacales que van vertidos al arroyo sin tratar. Algunos porque tienen conexiones clandestinas de algunas viviendas que están a la vera del arroyo, pero también gran parte de los desechos cloacales de la ciudad de La Plata que no son tratados por la planta de tratamiento de residuos cloacales de la empresa APSA, que no trabaja al 100%, y los desechos cloacales de esa planta van sin tratar al arroyo, contaminando el arroyo. Por eso le estamos pidiendo a la Autoridad del Agua, que es también uno, que le exija a la empresa APSA que amplíe la planta de tratamiento de residuos cloacales para que sean tratados estos residuos y no vayan crudos a contaminar el Arroyo El Gato. El Arroyo El Gato es, la verdad, un basural a cielo abierto. La verdad, es un es una red de desechos cloacales sin tratar a cielo abierto, con lo que eso genera, ¿no? Gastón, por eso es importante este programa, ¿no? Claro. Bueno, en línea con eso, te quería preguntar por qué las contravenciones dentro del Código de Contravenciones, valga la redundancia, expresan en varios artículos lo que tiene que ver con la sanidad del ambiente, sobre todo en espacios públicos o privados. Y te quería preguntar, en línea con vos, la gestión del municipio en materia sanitaria, porque evidentemente hay muchos artículos que no se están llevando a cabo, sobre todo en este proyecto que elevan y en el Arroyo del Gato. Sí, acá hay incumplimiento por parte tanto, obviamente, de privados, pero también tanto lo que está faltando es el control y el castigo por parte no solo del Estado municipal, sino del Estado provincial, que tiene potestad sobre determinadas empresas que no tiene el control el municipio. El municipio puede controlar, ya pasan a la esfera de organismos provinciales, pero los dos están incumpliendo en el castigo, ¿no? Claro. Falta control y castigo, por eso dentro del programa hacemos mucho hincapié en el tema del control, tanto por parte del municipio como de organismos provinciales, ¿no? Yo te nombré dos, pues hay otros organismos, pero claramente el OPDS y la Autoridad del Agua están incumpliendo en su rol de control para empresas que están contaminando el arroyo del Gato, ¿no? Empresas industriales, ¿no? Industrias y también la empresa AFSA, que todos los vecinos le dejamos para que trate nuestros residuos cloacales y no lo está haciendo, bien, ¿no? Sí. Por eso el municipio y la provincia tienen que articular y trabajar en conjunto para controlar y castigar a quienes incumplan y obviamente tener también de restauración del arroyo del Gato. Se hizo después de la inundación, ¿no?, de la trágica inundación del 2013, se hizo el arroyo del Gato y eso también, por un lado, bueno, porque el agua escurre rápidamente y evita, ¿no?, anegamientos, inundaciones, pero ha perdido el trabajo que hacen los barros claro. abajo del arroyo y por eso hay que hacer un trabajo con especialistas. En este caso, nosotros decimos que tienen que hacer un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para trabajar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las profundidades del arroyo. Gastón, saliendo un poquitito de este proyecto y yéndonos un poco a la gestión municipal, queríamos preguntarte un poco qué es lo que pensás sobre su gestión, la gestión que está teniendo en estos últimos tiempos con respecto a las políticas sanitarias que se están aplicando, bueno, en el caso de la ciudad de La Plata, con respecto a la vacunación, bueno, ¿cuál es tu postura respecto a la política sanitaria que se está aplicando desde el municipio de Garro? La verdad que yo tengo una mirada crítica de ambas gestiones, ¿no?, la gestión municipal y provincial, todo lo que tiene que ver con la pandemia y la cuarentena que hubo el año pasado y la pandemia que tenemos todavía, aunque reconozco que el año pasado se trabajó coordinadamente entre Nación, Provincia, Municipio, Universidad Nacional de La Plata y oficialismo y oposición en el Consejo Deliberante a través de los comités barriales, a través de los comités de crisis y el Comité de Crisis Central. Eso después no se siguió durante, sobre todo de octubre hasta ahora, hubo un llamado y se constituyó de vuelta el Comité de Crisis Central. Esperemos que empiecen a haber de vuelta acciones coordinadas. Sé que hubo algunas acciones coordinadas, de hecho yo participé en lo que tiene que ver con Villavira, y otros barrios con los testeos, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos en una situación crítica, no solo en lo sanitario, en lo económico, en lo social. Por eso la verdad que es un momento donde, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, metodológicas, hay que volver a coordinar entre Nación, Provincia, Municipio, volver a convocar a la Universidad Nacional de La Plata, que mucho aportó durante el año pasado, para que los vecinos sobrelleven y sobrellevemos esta situación tan crítica en esta segunda ola, que, dicho por los especialistas, es más complicada que la primera, Y bueno, me parece que, sí, que ahí lo que estamos esperando, creo que la ciudadanía en general, pero también la política, es que los tres niveles del Estado coordinen acciones en el territorio, ¿no? Uh-huh. Hablabas de volver a coordinar. ¿Cuál es tu postura respecto a las decisiones con respecto a la presencialidad, al suspender la presencialidad que se ha dispuesto desde Nación y que Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no ha acatado esas líneas, pero sí la provincia? ¿Cuál es tu postura? Bueno, la verdad que es un tema complejo y que habría que convocar a los especialistas, tanto sanitarios como pedagógicos, para que nos den una postura. Y si tengo un conocimiento, el planteo tanto de la Asociación Argentina de Pediatría como de organismos internacionales que tienen que ver con la niñez, que le exigen a los gobiernos que lo último que se cierre y lo primero que se abra sean las escuelas. Uh-huh. Ante situaciones muy complejas, si es necesario hay que cerrar la escuela, tiene que ser por el mínimo tiempo y tiene que ser lo último que se cierre, ¿no? La verdad que no es bueno que haya ejemplos, aunque sean por ahí en menor escala de contagio, no son del simbólico nada bueno, como que haya que siga corriendo, ¿no? Que haya carrera de caballo, que haya fútbol, ¿no? Profesional, y que las escuelas estén cerradas. Me parece, uh-huh, que el mensaje de la sociedad es muy contradictorio. Se puede tener abiertos los casinos, bingos, también las carreras de caballo. Casinos y bingos están cerrados. Ahora sí, pero estuvieron durante el año pasado abiertos cuando las escuelas estuvieron cerradas casi un año. Uh-huh. Y estuvieron abiertos los bingos y casinos. He hecho muchos pedidos. Con lo que generan los bingos y casinos, con la luz, ¿no? Todas las enfermedades que generan, y obviamente eso genera también un circuito clandestino de juego. La verdad que no es un buen mensaje, ¿no? Y lo mismo que ahora, que si están de hecho uno pasa por distintas agencias de lotería y hay gente apostando, y en lugares muy cerrados apostando caballos, ¿no? Uh-huh. La verdad que no es un buen gesto que los chicos no vayan a la escuela y que haya carrera de caballo y que haya fútbol, me parece. Uh-huh. De lo simbólico. Después uno puede discutir lo epistemológico y lo sanitario, pero me parece que no es un buen símbolo o un buen gesto hacia la sociedad que se le pide fuerzas, ¿no? Después, uh-huh, creo que lo sanitario habrá que ver, y si es necesario hay que cerrarlo, pero tiene, como dicen los organismos internacionales que trabajan con la niñez, lo último que hay que cerrar son las escuelas y lo primero que hay que abrir son las escuelas. En ese marco habrá que ver en qué situación de la curva estamos para cerrar, pero vuelvo a decir que no es bueno desde lo simbólico para una sociedad que se le pide muchos esfuerzos que determinadas actividades que encima generan enfermedades como la ludopatía estén abiertas. Me parece que no es bueno. Te agradecemos muchísimo, Gastón, por tu tiempo para Radio Estación Sur. No, muchas gracias a ustedes y como siempre, a nuestra disposición. Un abrazo. Ahí pasaba Gastón Crespo, concejal del GEN y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, contándonos un poquitito, uh-huh, sobre el proyecto de saneamiento del arroyo El Gato y también brindándonos un poco su perspectiva respecto, sí, a las políticas que se están tomando desde el municipio de Julio Garro.